especial Vasil Poledouris en Asturias Core. Buenas a todos, estamos de nuevo en la radio de Asturias Core, en Radio Crash, con los sospechosos habituales. Enfrente mío, Eduardo Kong. Hola, muy buenas. Rubén Franco a mi derecha. Good afternoon. Y a mi izquierda, a los controles, Conan el Bárbaro, Javi. Muy buenas tardes. Bueno, nos juntamos, la verdad es que estamos empezando a resultar un poco cafres y ya nos juntamos para rememorar fallecimientos y esquelas y cosas de esas. En esta ocasión es un aniversario, el décimo aniversario, y merece la pena recordar a Vasil Poledouris y su música. Un compositor que quizás, o seguro, no es de los más conocidos para el público en general, pero para la mayor parte de los aficionados es uno de los más especiales. Y por mucho que les hemos dado vueltas estos 10 años, no encontramos un solo motivo, sino varios. Muchísimos motivos. No, la verdad que sí que es cierto que quizás a Vasil Poledouris, ¿no?, se le conozca menos que a John Williams, eso está claro, ¿no? John Williams es internacional, Ennio Morricone. Pero bueno, sí que la gente en general conoce, por ejemplo, que la banda sonora de Conan el Bárbaro, que lo hablamos en otro programa de radio, es tremenda, ¿no? Pero no sabe que la ha compuesto un señor que se llama Vasil Poledouris. Y yo creo que es uno de los mejores compositores que ha dado la industria, de largo, ¿no crees, Edu? Sí, exacto. Una pena que el 8 de noviembre del 2006 nos abandonase este gran genio, esta gran figura, un compositor que ayudó a volver a enganchar a una generación a las bandas sonoras, a la música del cine, y después, oye, nos ha dejado momentos muy importantes, quizás, tanto en la retina como en los oídos, es decir, en la memoria de cualquier aficionado. Robocop, Starship Troopers, personalmente a mí me ha gustado la película, Conan el Bárbaro, como había comentado, Liberad a Willy, un montón de bandas sonoras que me imagino que en este programa iremos... Hombre, todas no podemos abarcarlas, lógicamente, pero quizás las que nos parezcan más especiales, más que tengamos más cariño. La lista es verdad que es interminable, pero cuando tú preguntas al... No quiero decir que vayamos a preguntar a la vecina del quinto, pero si le preguntas a alguien que le guste la música... Igual la del cuarto. No, esa creo que la hemos puesto una X, ¿no, Rubén? Sí. Si tú preguntas a un aficionado en general, un aficionado no digo de música de cine, sino un aficionado a la música en general, todos sabemos que les mencionas a John Williams y lo conocen, les mencionas a Morricone y lo conocen, incluso a Goldsmith o a Horner, les mencionas a Poledouris y se pierden. Sí. Sí, pero si dices que fue la persona que compuso esto o lo otro, ya luego dices, Liberad a Willy, ¿sí?, con el Bárbaro, Robocop. Pues igual sí me suena. Su música sí es conocida. Sí. El autor, el personaje, no lo es tanto como lo han sido otros, porque quizás las películas ya ha pasado también el tiempo, es verdad. Igual que John Williams, pues seguimos teniendo obras cada año de él, o de Morricone con Los Odiosos 8, etcétera. De Horner hemos tenido hasta el final de sus tiempos. De Poledouris, claro, las últimas bandas sonoras que recordamos de él son ya de mediados de los 90. Los aficionados a la música de cine no, recordamos hasta el último momento, hasta 2004, que es su última obra. Sí. Pero sus últimos éxitos musicales, por así decirlo, son de mediados de los 90. Quizás esa Starship Troopers puede ser la más sonada última creación que ha hecho, Los Miserables, que hizo con Billy August. O una que personalmente es una de mis favoritas, For Love of the Game, de Sam Raimi. Quizás uno de los problemas haya sido que no ha tenido el reconocimiento, por así decirlo, de la industria. Ha estado un poco a la sombra, que ninguna nominación al Oscar. ¿Qué ganó un Emmy? Ese detalle, yo recuerdo nuestro querido amigo de Asturias Core, Conrado Salabarder, que en una crítica que hizo en Fotogramas, cuando nominaron por Good Will Hunting a Danny Elfman, recuerdo que escribió en la revista y puso que con la nominación al Oscar de Danny Elfman ya solo quedaba Vasil Poledouris como el último gran compositor que no tenía una nominación al Oscar. A ver, yo sí creo, que sí que ha tenido reconocimiento crítico Basil Poledouris. No a través de las nominaciones, que hubiera sido lo pertinente. Lo que creo que ha tenido, y eso lo hablaremos más tarde, ¿no? Bastante mala suerte en algún momento puntual, como le pasó a Goldsmith, con la elección de, o la no elección, en este caso, de algún proyecto, que hubiera supuesto, y eso es cierto, hablaremos luego de ello, que hubiera supuesto, pues... Aunque seguramente él no hubiera cambiado nada, ¿eh? pero es cierto lo que dices. Bueno, no lo sabemos. Bueno. Por ejemplo, Christopher Young ha tenido mala suerte porque los proyectos que estaban destinados a ir a los Oscar no han llegado a los Oscars. Sí, la más cercano que tuvo, que picó a la puerta, fue Atando Cabos, que en DCP News llegó a los Juegos de Oro. Pero y merecidísimo. Personalmente, en este programa, a lo largo de este programa, vamos a tocar bandas sonoras de películas que sí son conocidas por el aficionado. Sí, y hasta conocidas. Por eso te digo que el aficionado que al cine, sí, quiero decir. Sí, ¿no? Tiene reconocimiento, pero sí. no ha llegado a ese punto que no tiene un reconocimiento académico. Exacto, para ser. Sí. Sin embargo, es que es mejor tener reconocimiento. Quiero decir, todos conocemos compositores que tienen varios premios y varias nominaciones al Oscar y Globos de Oro. Y a ellos seguramente les gustaría ser tan populares como fue Basil Poledouris, como es la música de Basil Poledouris, y probablemente no lo conseguirán. Lo que tú has dicho antes, además mencionaste una lista de películas, el legado y la popularidad de la música de Poledouris, yo creo que traspasa fronteras. Y si por algo es conocido Poledouris, es por sus imponentes sinfonías, a veces muy bien mezcladas con sintetizadores, hablaremos luego de ello, pero todos los que amamos su música sabemos que hay un Poledouris íntimo y que está en el corazón de todas sus obras, esa intimidad. El propio Poledouris decía que él miraba las películas épicas en escala, pero íntimas en el fondo. Vamos a escuchar una de esas primeras creaciones, que es The Blue Lagoon, para la que compuso uno de sus mejores temas de amor. Bueno, yo personalmente, cuando estábamos preparando el programa y estábamos eligiendo qué piezas poner, yo me decanto por esta pieza porque tiene posiblemente uno de los mejores temas de amor que ha compuesto Basil Poledouris. Es precioso, es oh, de los muchos. Te pone la piel de gallina, claro, escucharlo. Pues. Es como la inocencia, la juventud, el primer amor. Además hay una anécdota con Randall Kleiser, que es el director de esta película, la primera que hace para Randall Kleiser. Contaba a Kleiser que Poledouris siempre le invitaba a su casa, a su estudio, para probar las ideas de la película. Cuando empezaba a trabajar en un nuevo proyecto con él, le enseñaba los temas al piano siempre. Y decía a Kleiser que a él, la verdad es que le impresionaba de tal manera oírlos al piano, que a veces hasta soñaba o prefería que ni siquiera se ejecutaran en la orquesta. Quería aquello que había tenido al piano inicialmente y que le había roto por dentro. Y llegó a conseguirlo porque en 1996, creo que es It's My Party, lo que le pidió fue una banda sonora completamente al piano, algo que Poledouris se expresaba en él de una manera especial, sin duda. ¿A lo Dave Grusin? No, es otro. A ver, es otro estilo. Es otra historia. Son distintas. Bueno, pero solo unos pocos elegidos con muy poco consiguen mucho. Por ejemplo, Basil Poledouris con It's My Party, Dave Grusin con La Tapadera, Michael Kamen con El Invitado de Invierno de Winter Guest, que es una maravilla. Son cosas. Ahí se nota cuando es un gran compositor. Ahí notamos el. Sí, exacto. Cuando un compositor escuchas piezas de piano que te llenan. Es que esa es la medida, exactamente. Por cierto, que quería apuntar que bueno, a Randall Kleiser lo conoció Basil Poledouris estudiando en la Universidad del Sur de California. No solo a Randall Kleiser, sino que estableció relaciones con otros estudiantes que luego serían directores de cine que le contratarían, como el caso más conocido de John Milius. Sí, porque curiosamente tú lo que nos comentabas en su momento es que Poledouris iba a estudiar para ser director cine, era su vocación, entre comillas, ¿no? Sí, lo comentó en varias entrevistas. La última que recuerdo yo, precisamente hace 10 años, poco antes de morir en Úbeda, decía que él en un inicio se había matriculado de edición, montaje, tal. Bueno, les hacen pasar un poco por todo. Evidentemente, él ya venía de una familia que tenía pues algo de influencia musical y al final, digamos, que acabó recuperando esas raíces. Como una especie de John Ottman. No, bueno, no director. No sé, no tienen nada que ver porque John Ottman ha dirigido una película, sí, es editor y montador de muchas otras. Sí. Bueno, John Ottman sabe lo que la película necesita. Y yo creo que también eso es un poco lo que le pasaba a Poledouris, que tenía la visión de director y también ayuda a entenderse, yo creo, mejor con los directores, con lo que él también quiere plasmar en pantalla, ¿no? A ver, es lo que siempre hablamos, ¿no creéis lo típico? Que un compositor te tiene que expresar o te tiene que llevar al espectador también, es que un compositor, a contarle la película. Un compositor, esto es una perogrullada, esto es obvio, pero un compositor tiene que ser cineasta primero que compositor. Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y si no entiendes una película, o yo es que he llegado, y no vamos a decir nombres porque esto es como acusar con el dedo, pero hay dinos, compositores dinos. Que ignoran un poco la película y no les gusta, no, porque es que hay algún español y entonces no conviene decirlo. No lo digas. Ha sido el jefe, ¿no? Pero bueno, y en el sentido, él lo reconoce, y yo compongo música, no sé componer música para cine. Tú seguramente como yo habrás oído a algún compositor español y decir, no, yo lo que quiero es componer mi música. Y luego la película que se acople a mi música, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, a veces alguno de esos también hace grandes bandas sonoras, ¿eh? No tiene por qué. Yo ahí no. Ahí lo tienes. ¿Cómo me da que sabe a quién me refiero? Es muy malo tú. Porque ese es buen compositor. Bueno, pues ahora hemos pasado. Yo, por ejemplo, con el tema de Randall Kleiser, ¿no? Que me recuerdo luego al poco, hizo otra banda sonora, Summer Love, que la hablamos el otro día, Summer Lovers, los amantes de verano, ¿no? Falta edición de esa, ¿eh? Sí, y eso que es una banda sonora muy cortita, es sintetizador, pero me gusta mucho porque es muy sugerente. A mí me gusta mucho la música sugerente con estilo Vangel. Hombre, y unos vinil, unas velas, un trío, hay un trío ahí, potencia. La francesa estaba de muerte, ¿eh? Pero con bueno. De Orgy. Ya me encantó yo. Se suponía que metíamos a Randall Kleiser, que yo decía el nombre John Milius y tú nos hablabas un poco de Big Wednesday y la primera pieza que escuchamos. Sí, por cierto, revisité el gran miércoles, La vida de crío. Claro, cuando la ves de crío no pillas ni la mitad de las cosas que ves en la película, ¿no? Y ahora es una gran película de surf, pero es una gran película de amistad. De tres amigos que no están aquí sentados, ¿no? Que también te habla de surf. Y esa grandeza, ¿no? Que tiene esa epicidad y esa intimidad, porque yo creo que es el balance perfecto entre épico, que es la marea, la surf, e intimidad, que son los amigos. Sí, porque el tema que hemos escuchado en el inicio, en el fondo, es un tema pausado, íntimo, pero es tremendamente épico. Y la forma en la que evoluciona a lo largo de la película, lo que nos hablan no solo es de la intimidad, de la relación amistosa entre los tres personajes principales, sino también de la naturaleza. Exacto. La naturaleza transformada en la fuerza del mar, que era algo que a Poledouris se le daba muy bien. Le era surfero, ¿no? Poledouris, sí, surfero. Bueno, y es que de hecho, una de las pelis que vi hace poco, pues que mala pegar, papás mal que pegar una familia entera, nomás con un padre, que era Tintorera, que era de un tiburón asesino. En aquello era, bueno, era hombre, toda la película follando y de repente había un tiburón que mataba. Y hombre, que con este tiempo apetece, estamos en invierno, hace mal tiempo, te pones con la mantina, ves una película, sí, y como Dios. Aquello me dormía. Pero la música de Poledouris, que debió ser la segunda o la tercera después de Gran Miércoles, incluso en las partes descriptivas, ¿no? Cuando ves el mar y tal, ves que está describiendo, que sabe sugerir, con muy pocos instrumentos. Es una cosa que se le da muy bien, que era un poco lo que hablábamos de Summer Lovers o El Agua Azul, ¿no? Y esa grandeza que tiene Gran Miércoles nos lleva de John Milius a la grandeza ya en palabras mayores, y es una de sus obras maestras, sino la que más, que es Conan el Bárbaro. Bueno, de esta banda sonora Conan el Bárbaro, ¿no? Ya hicimos un especial, además no hace mucho que publicamos en la web. Y bueno, la verdad que todo lo que se pueda decir sobre Conan, yo creo que prácticamente... Escuchadlo ahí. A ver, ya está. Os remitimos. It's related to. Entonces, sí que es verdad que es de apuntar, ¿no? Que es una de las colaboraciones más potentes y más importantes de Pole, que fue con John Milius, ¿no? Que se inició allá en los 70, eran compañeros de clase, les molaba el surf, de ahí el Gran Miércoles, ¿no? Y el empeño que hablábamos de que se empeñó en que fuera Pole y no Morricone, como le ponía De Laurentiis, ¿no? Había sido, creo. Mm. Eran las obsesiones de Laurentiis. Primero fue Pole y luego Higuaín. Tripita Higuaín. Está embarazado, está embarazado. Y nada, pues de esta banda sonora se pueden decir muchísimas cosas que ya han sido dichas. Bueno, esta ha sido la elección de Javi para este programa. No. ¿No? No. Todavía había no. Había elegido un corte. Tú has elegido un corte. Por la banda sonora. La banda sonora, sí. Sí, hombre, el corte, aquí, bueno, al final será la sorpresa. Oh. Fanegas 2. Y la verdad es que creo que todas las colaboraciones de ellos dos han sido buenas, especialmente por el lado de Poledouris, porque volví a ver por tercera vez, yo lo intenté, volví a ver por tercera vez Amanecer Rojo y me sigue pareciendo una paja mental de película. Es una parida. ¿Tú te acuerdas, Javi, esa? Amanecer Rojo es la de los que secuestran... La de los críos que caen rusos, sí, mexicanos, sí, esa, nicaragüenses. Sí, bueno, lo que hablamos en el programa anterior es típica producción de Orion Films, de los 80. Pero no era de la Cano. Pero bueno, podría ser. Por lo que estoy viendo, Poledouris es un compositor superior a las películas que hace en general, porque el temazo que escuchamos antes de... Del Lago Azul, por ejemplo, es un temazo y la película es una mierda. Sí, mira. Ahí la has dado, por ver a Brooke Shields cuando era menor de edad, Eduardo, muy bien. Pero sin embargo es una película muy popular. Es popular. Pero tuvo un éxito de la Virgen. Es un temazo de amor para una película ñoña hasta decir basta, porque aparte que, no sé, yo la vi una vez y no quiero volver a verla, pero me imagino que es una película que haya envejecido fatal. Es una película sobre el despertar de la inocencia, pero bueno, muy ñoñona. Solo con esa frase ya define la película. El despertar de la inocencia. Puede ser el nombre de la película, ¿eh? Pero sí, Amanecer Rojo fue una colaboración, a mi entender, donde Poledouris lo hizo muy bien, compuso una partitura compleja, muy, muy elaborada, con síntesis y un tema potente, heroico, patriótico, ¿no? Entendió mejor, yo creo, la película que Emilius. Pero es que, al parecer, la película de Amanecer Rojo se quedó a medio camino entre lo que quería Kevin Reynolds, que era el guionista, que luego era el de la historia, que se acreditó como guionista a ambos, y Kevin Reynolds quería focalizar más la historia en los desencuentros y encuentros entre los jóvenes, en plena guerra mundial allí, y el otro pues quería una película de macho alfa, de ya sea, más que se ve, macho, o sea, de viendo sangre de cazar. El señor de las moscas, por sí, así decirlo. Yo creo que la intención era buscar un poco El Señor de las Moscas. A mi entender, es la película más floja de John Milius, pero de lejos. Está entretenida, además él dirigía bien, luego la película está bien dirigida, está bien facturada, o faltaba, ¿no? Habiendo pasta, habiendo perres, no es la canon, pero que me parece flojísima. Se llama algo por el duro y está muy bien. Y además por aquella época creo que inició otra colaboración al poco, a los 2-3 años fue con... El año siguiente, en 1985, inicia una de las que será... las relaciones director-compositor más fructíferas para Basil Poledouris, sí. Será con Paul Verhoeven en 1985, con Los Señores del Acero, Flesh and Blood. Inicialmente, ya lo habíamos contado en aquel programa especial sobre Conan, Verhoeven tenía otras ideas, Goldsmith, luego Horner estaba disponible, al final fue Basil Poledouris el que la realizó, un poco en la línea de Conan el Bárbaro, pero consiguiendo de cualquier modo una obra maestra en su carrera. Bueno, a mí Los Señores del Acero, aparte es una película de estas que vi cuando la crío, que no acabé de coger el punto, pero luego después vistas con el tiempo... Me acuerdo de verla contigo, sí. Estábamos flipando en colores. Aquello era un orgía, y sexo, sangre, era, violencia. Era Las Delicias Turcas, una de sus primeras películas de Verhoeven, pero bueno. Pero está muy bien Rutger Hauer, y la película, con el tiempo visto con perspectiva, está bastante bien. Describe con suciedad y con violencia un periodo que era eso, había muerte, era como cuando ves Roma, ¿no? Y la vida valía lo que valía, o sea, mataban a la gente y punto, y a vivir, que son dos días. Entonces, yo creo que la película refleja perfectamente ese además es muy crítica con las sociedades, ¿no? De la época, las sociedades medievales, pone a la iglesia como la pone a la nobleza, en realidad al final es de grises la película, sí. ¿No? Y la música de Poledouris, sin embargo, que refleja bien ese gris, ¿no? En la música, en los temas que va asociando cada personaje, te encuentras con un tema de amor, con temas de sufrimiento, con estos jolgorios musicales que son muy folk, muy de la época, que es una maravilla, es un temazo este, me parece un temazo. Claramente en 1985, cuando compone Flesh and Blood, es un Poledouris que sí se está encasillando quizás en el género de la épica, también en el de la acción, por otro lado. Son los 5 o 7 primeros años de su carrera. Hasta ese momento posiblemente todavía no se sabía hasta dónde iba a llegar ni los registros que iba a alcanzar, porque luego iba a adquirir notoriedad y variedad en los proyectos que escogería. Un par de años después de Flesh and Blood llegará en 1987, le llegarán dos oportunidades muy diferentes, pero que sí que marcarán un poco nuevas vertientes en la música de Poledouris. Por un lado, la introducción en forma heavy de la electrónica en la paleta de su orquesta, eso lo vamos a escuchar en breve con Cherry 2000, pero por otro lado también una línea perdón mucho más melódica una línea mucho más melódica que será una de sus trademark y que se iniciará con América. Vamos a escuchar primero la pieza de Cherry 2000, Lights On. Nunca una película tan poco conocida dio lugar a una banda sonora tan conocida. Mientras estaba sonando aquí la estábamos tarareando. Sí, cierto. Y además tiene el dudoso honor Cherry 2000 de ser la banda dudoso sonora. ¿Dudoso por qué, hombre? La banda sonora, dudoso, ¿no? Bueno, dudoso porque que, pues me lo dejas contar y luego decimos por qué es dudoso. Tiene el honor de ser la banda sonora que en su edición discográfica ha sido vendida en un mercado de segunda mano, de subastas, a un precio más caro, o eso creemos, llegando a costar hasta cerca de unos 3.000 dólares, que para tu tranquilidad hoy son unos 2.800 euros. Bueno, era la vieja copia de Varese, ¿no? Porque era la que la había estado... Sí, eran los primeros Varese de CD Club, aquellos que salieron a principios de los 90. Yo tengo alguno, estos chungueros. Bueno, a ver, yo personalmente esta banda sonora la descubrí hace un par de años y a partir de ahí, o sea, siempre la escucho. Sí, siempre que puedo la escucho. La mayor parte de los aficionados la hemos conocido gracias a una edición de Prometheus sí. del 2000 y pico, ahora hay una de entrada mucho mejor. Que viene con, entonces, con ahora ya la conocemos Prometheus. Todos, porque en los 90 la conocía un señor, aquel que compró, que se gastó 3.000 dólares. Con otra, lo de No Man's Land. No Man's Land era la de Prometheus. La de Prometheus, la entrada es House of God, sí. Merece más la pena tener No Man's Land. Por cierto, ahí sí que totalmente electrónico, pero un score buenísimo. House of God está bien, ¿eh? Pero es que cambia menos, de registro. Le pega menos. Es cambia de registro, es como música de época. Bueno, pues como decíamos antes, Cherry 2000 es, ya se había iniciado antes, claro, pero aquí es más notorio que nunca el uso de la electrónica que distinguirá la carrera de Poledouris. La otra vertiente de la que hablábamos, también en 1987, será la vertiente más melódica. A Poledouris también se le conocerá por escribir bellos temas, generalmente con violín, aunque él empleaba la melodía con destreza en el piano, en viento madera, pero sobre todo el uso de los violines, que él mismo explicaba que le gustaba mucho la música folk y utilizaba esas raíces folk para escribir muchos de sus temas, encajarán muy bien en determinados tipos de temas, especialmente los del western. Lo que vamos a escuchar a continuación, América, no es un western, pero sí que vais a notar cómo tiene esa influencia de temática del oeste americano. Bueno, América, el formato televisivo, ¿no? Que fue la demostración de que este hombre funcionaba igual de bien en la pantalla grande que en la pantalla pequeña. O sea, eso es lo que tienen los grandes compositores, ¿no? Sí que tiene, además lo oíamos en el principio, ¿no? Un germen, ¿no? De Red Dawn, antecedora clara, no solo en la temática, ¿no? Sino en el argumento de la música, en el argumento de la película, porque también habla un poco de esa época de la Reagan, del americanismo, la defensa de tu patria, ¿no? Y la música de Poledouris, la verdad que está muy bien. El año 87, a finales del año 87, ya es el pelotazo definitivo, yo creo que va a ser Poledouris, que es su segunda colaboración con Paul Verhoeven para la película Robocop. Aquí sí que creo que estamos todos de acuerdo, película súper popular, tema súper conocido para todo el mundo, película muy buena, y el que diga lo contrario, entonces sí lo descalabramos, tiramos andamios, lo que haga falta. Y a principios del 87, el 5 de febrero era cuando se estrenaba Cherry 2000, ya estábamos escuchando lo que vamos, o sea, el germen otra vez, volvemos con los gérmenes. Los parásitos. El germen de Robocop. Sí, de Robocop, efectivamente. Una banda sonora que marcó otra vez a una generación el tema, el famoso tema del Robocop. Y además yo creo que antes mencionaba Javi lo de envejecer de las películas. Yo no sé si lo habéis experimentado vosotros, pero a mí me parece que la película de Robocop ha envejecido estupendamente, sonroja a muchas películas que se hacen hoy en día, y apunto que el score hoy en día, en el año 2016, por más que lo escucho, me parece mucho más moderno, avant-garde, atrevido que cualquiera de las cosas que se hacen hoy en día. Y la película incluso, yo... normalmente la ciencia ficción envejece muy mal. Pero no sé qué está haciendo Eduardo. La ciencia ficción envejece muy mal en determinados aspectos. Sin embargo, Robocop, entre que se toma coña ya a sí misma, porque la hiperviolencia te hace la película cómica ya en su época, que te retrata la generación yuppie poniéndolos de cocainómanos, sí, tal, te refleja muy bien los 80, aparte de una forma divertida. Después tiene muchas lecturas muy soterradas, que igual cuando lo vimos nosotros, que no sé cuántos años tendríamos, 15 por ahí. 77, 10 añitos. 10 añitos. Bueno, 10, si 10 cuando se estrenó, cuando la vimos, igual alguno después, claro. 12, 13 años. Pues por eso, tiene también muchas lecturas. Por ejemplo, tienes a Detroit, que es una ciudad que es como está verdaderamente ahora, que está hecha una mierda. Mm. Tienes el tema de cómo intentan meter una máquina sustituyendo a un humano para acabar con una huelga de policías, o sea, en plan Esquirol total. Y como después, precisamente, se recuerdo, sonando esta banda sonora. Corporaciones también, otro, el poder de las corporaciones. Sí, sí, sí, pero sonando esta banda sonora, como el tío dice, soy policía y va a cumplir y soy humano y tal. Y la verdad es que es la música sí que te recuerda precisamente una escena, cuando sale el tío cogiendo el coche o cuando va y ha hecho una mierda completamente a cargarse a... Antes hablaba Rubén de las relaciones de la iglesia y la sociedad en Los Señores del Acero, la primera película de Paul Verhoeven con música de Poledobris. Ahora estaba mencionando Javi el hecho de, bueno, sustituir trabajadores en medio de una huelga por máquinas, y veremos como unos años más tarde la tercera colaboración de Verhoeven y Poledobris, Starship Troopers, será una especie de crítica fascistoide, fascista, tomándose la coña. Bueno, no es por resultar pedante ni crítico del fotograma, pero sí que parece que se reían de todas esas cosas, o sea, se tomaban a coña, pero siempre dejando ese fondo de mira, sí, es una broma, pero toda broma tiene un pozo de verdad, ¿eh? Yo en Starship Troopers ya llegaremos, tampoco estoy tan de acuerdo. Yo creo que le quedó una película floja, no, lo siguiente. A Verhoeven, con los peliculones que hizo Verhoeven, ¿eh? De todas maneras, el problema, por ejemplo, un problema que tuvo Robocop, que estuvo rodando el guión años y años por Hollywood, fue el título. Porque la película es cojonuda, pero el título de Robopolicía te echa para atrás, porque es una película de serie B por leguas. Título, sí. Sí. Y nadie la quería porque te viene un script con Robopolicía. Dices, esto se hará por dos duros y será una cosa para videoclub directamente. Y sin embargo, es un clásico de los 80. Yo, tiene muchos detalles. Tiene los anuncios estos televisivos, ¿no? Que son cojonudos, sí, con muy mala hostia. La compra por un dólar, por un dólar. Tiene cosas que son cosas que te han marcado. O sea, que la muerte de Murphy es una burrada. Sí, no, yo recuerdo de Guaje, es lo más, bueno, de crío, lo más violento que vi en mi vida. No, o sea, y con una pistola le iba desmembrando. Y algunos villanos me lo sabía, el Clarence Boddicker, que era el de las gafitas, ¿no? O el Rick Jones, el hijo de puta de. Ni siquiera. Que está genial. Ni siquiera eso, o sea, tienes eso, tienes cuando le clava un pincho en la yugular. Uf, sí. Tienes al que atropella cubierto de ácido, buenísimo, y se esparce por el parabrisas. Se en el ácido. Cuando el otro robot acribilla al ejecutivo, que... Pero burras, ¿eh? Pero sí, sí, sí, muy sí. Burras. No, sí, es que no hay concesión, ¿eh? La película no se queda corta, es un arde. Vamos a escuchar Robocop. digo, Braulio, me has asustado. Es que, vivo o muerto, no, vendrá conmigo. Esta es la segunda banda sonora de hoy que Eduardo le pone letra. ¿Eh? Bueno. La segunda. A la tercera te cazamos y nos va a oír toda España. Bueno, estábamos escuchando... ¿Cómo es la letra? Escuchábamos este tema que, bueno, hay muchos compositores que cogen la letra o el título, por ejemplo. Puede estar área Robocop en la canción. John Williams, pues, si no me equivoco, pues muchos temas o melodías principales las hace con el... Al que recuerdo es a Christopher Young. Que hay un vídeo por ahí rulando en internet de cómo es su método compositivo y él se le ve con una tele pequeñita, de estas antiguas pequeñita, ve la escena, se levanta y empieza pero así, en plan además, como son de terror, de estas así gótico y tal, parecía el afilador, hombre. Afilador. Sí, patata riojana. Y hay cuatro señores sentados al lado suyo que mientras él va tarareando van escribiendo. Ese es el método. ¿Esto cómo sería? Robocop. Bueno, ojo, que luego la segunda, que a mí me gusta, la de Brin Kessner, es más floja, pero aún así está muy guay, también tiene mala hostia, o matan al crío y tal. La música era de Rosenman y ahí sabía cánticos, ¿eh? Ahí se le fue la olla. Pero bueno, el crítico Rosenman, sabías que tenía algún deje senil, criticó la música de Polidoris para Robocop. El año 87, como hemos dicho, marca un antes y un después en la carrera de Poledouris. Aquí ya sí que se diversifica, empieza a trabajar con otros directores y a finales de la década de los 80 le llega una de sus oportunidades. Quizá no pintaba como una de las grandes oportunidades, pero luego resultó serlo. Era la serie de televisión Lonesome Dove que le valió el gran premio que ha recibido a lo largo de su carrera. Nunca ha estado nominada al Oscar, nunca ha estado nominada a los Globos de Oro y ganó un Emmy por el tema de Lonesome Dove, esta serie western con Robert Duvall, Tommy Lee Jones, dirigida por Simon Winsor, otra de esas colaboraciones que Basil Poledouris establecerá estables a lo largo de su carrera. Vamos a escuchar esta banda sonora. El western, estábamos hablando antes de directores, el western es uno de los temas de la carrera de Basil Poledouris, como lo es el mar. Hablábamos de Big Wednesday, La caza del octubre rojo, Liberar a Willy, La fuerza del viento, son películas con el mar como temática. El western será otra de las temáticas recurrentes en la carrera de Basil Poledouris, no solo en Lonesome Dove, sí la primera vez, pero no la única, luego en Quigley Down Under unos años más tarde, incluso la última banda sonora que compone su carrera es una película de western para televisión, La leyenda de... Bastan, dan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Discord está muy bien. Y bueno, luego indirectamente también escuchábamos el tema de Robocop y podía ser directamente. Podría ser perfectamente de un Cherry western. Cherry 2000, que sí, bueno, sí, también. Y Cherry 2000, que es un western en bueno, cierto sí, sentido. Es un western posapocalíptico. Démonos cuenta que estamos ya a finales de la década, hemos dicho. Alguien que escucha, una de las personas importantes que escucha esta banda sonora es Kevin Costner, que quedó prendado de la música de Lonesome Dove y decidió contratar a Basil Poledouris para hacer la música de Bailando con Lobos. Creo que alguna vez hemos contado la historia rocambolesca de cómo el pobre Basil, recordemos que Bailando con Lobos arrasó al año siguiente en los Oscars, mejor película, mejor director y mejor compositor, que cualquiera hubiera ganado ese premio. Es verdad que la banda sonora de John Barry es única, pero es verdad que era un caramelo. Y conociendo la música de Poledouris y conociendo la película, podemos imaginar el tipo de score que podría haber salido de ahí y que posiblemente, muy probablemente, al 99,9 le hubiera valido no solo su primera nominación al Oscar, sino seguramente el Oscar a la mejor banda sonora y quién sabe si su carrera hubiera cambiado drásticamente. Kevin Costner intentará contratarle, por cierto, aunque, bueno, no lo hemos dicho, pero resultó que John Milius tenía una película entre manos y coincidían las fechas de grabación de ambas bandas sonoras. La película de Milius era El vuelo del intruder, Flight of the Intruder, que resultó un fiasco comercial, y la película, incluso la banda sonora, es algo más floja. Lo que sucedió que se juntaron las fechas, Poledouris tuvo que renunciar a una de las dos y decidió, aun a sabiendas de que ya tenía todo ese foco mediático de los Oscars, la de Bailando con Lobos, y que era su gran oportunidad. Milius era quien le había dado su primer contrato con Big Wednesday y su gran oportunidad con Conan el Bárbaro. Así que decidió quedarse con la de Milius, aun a sabiendas de que la estaba cagando. Luego resultó que por problemas de postproducción, la grabación de la música del vuelo del intruder se tuvo que retrasar y hubiera podido componer las dos. Pero de aquella, Kevin Costner ya le había contratado a John Barry. Y Kevin Costner insistió años después en contratar a Basil Poledouris. Le quiso para su película Open Ranch, la tercera película de Kevin Costner, no pudo contratarlo. Pero sí le contrató en algunas producciones, como por ejemplo una que escucharemos más adelante, For Love of the Game, la dirigida por Sam Raimi, viene de la mano de Kevin Costner. Es una pena porque para más inri, el vuelo del intruder se retrasó el estreno de verano del 90, que era lo que decías tú, le hubiera dado tiempo a poder acometer los dos proyectos. Que el problema fue que le insistió Milius a Pole de que se intentaran su película, que luego la película no está mal, pero quedó flojilla. Y claro, ¿cuál fue la sorpresa de Poledouris? El enfado, estaba enojado porque se estrenó Navidades del 90, Bailando con Lobos, que fue un pelotazo comercial y crítico, y al mes siguiente, El vuelo del intruder, un fracaso. O sea, que todavía... ¿Qué suerte? ¿Quién lo va a pensar? Es la gran pregunta, yo creo, de la carrera de Poledouris. Oye, ¿qué hubiera pasado si Elise hubiera hecho Bailando con Lobos? Aparte de que hubiéramos tenido estanterías hoy ahí puesto, eso es lo que más me... No hay que desdeñar el trabajazo que se hizo John Barry. No, la banda sonora de John Barry es tremenda, evidentemente, pero conociendo, bueno, John Barry tenía otras cosas tremendas, digamos que a esas alturas ya había ganado tres Oscars. Pero de hecho, hay películas que, una vez no sé a quién se lo voy a comentar, pero es cierto, hay películas que son tan grandes y sobre todo tan caramelo para un compositor. Te pongo un ejemplo, Bailando con Lobos para John Barry, Braveheart para James Horner, La lista de Schindler para John Williams. Cualquier compositor que tenga un mínimo de sensibilidad y sepa hacer las cosas bien, son caramelos, son películas. Toma, lúcete. Sí, sí, pues Poledouris, que no era nadie del montón, sino alguien tremendamente talentoso, pues seguramente hubiera hecho su obra maestra. La carrera del western, como hemos dicho antes, es amplia, la relación de Poledouris con el western. La siguiente pieza que vamos a escuchar es precisamente algo que tiene que ver con este tipo de música, porque parece que inunda toda la música de Poledouris, pero que la acción se traslada a la zona de Asia-Pacífico, en la que seguramente, y aquí sí, John Milius le prestó a Poledouris una oportunidad magnífica. La película es Adiós al Rey, Farewell to the King, en España muy poco conocida, porque ni siquiera la podemos ver traducida al castellano. Sí, sí, se puede, la vi yo. Traducida al castellano, la edición en DVD que hay por España, el audio latino. Yo bajé una con audio castellano. Además, recuerdo que alguien la vio, no sé si mi hermano, Javi o Mulas, uno de esos, la vio estrenada por televisión, está en castellano. Lo que pasa es que había partes que no habían sido dobladas, pocas, entonces había subtítulos. Muy buen trabajo, sí señor. La película fue un fracaso en la línea del, bueno, pues unas cuantas películas de John Milius. No funcionó. A mí me parece una gran película. Para mí lo es. es una gran película. Posiblemente a mí, bueno, junto con Big Wednesday, son mis dos películas favoritas de John Williams. Claro, no mencionar a Conan, pero es que como Conan nos gusta a todos, o es tan mítica para todos, pues bueno, al final siempre te quedas con algo que te dice un poco más. A mí me parece fenomenal. Y la banda sonora, a mí me parece una de las mejores bandas sonoras que compuso Paul Edoris a lo largo de su carrera. Top 5, tranquilamente, Vamos a escuchar Adiós al Rey. Yo me pasa como a Braulio. La película, la mítica de John Milius es Conan el Bárbaro. Eso nadie lo va a negar porque es innegable. La película más personal, o la que cada uno tiene como más personal, ¿no? Es fácil decir que de Spielberg puede ser tal, ¿no? Que una Indiana Jones o tal. Siempre te queda como una que es la más personal. Pues a mí la más personal de Milius es Adiós al Rey, que además yo creo que hizo un trabajo enorme. Le captó la esencia de la película entera, todas las situaciones, ¿no? Porque te plantea el imperialismo, las colonias, te plantea el alegato antibélico. Nick Nolte es un cobarde que se vuelve un valeroso rey, ¿no? Dentro de Borneo, de la jungla, en plena Segunda Guerra Mundial, acaba ayudando a los australianos, a los ingleses a combatir contra los japoneses. Él no quiere entrar en el juego, pero acaba entrando en el juego. Tiene un montón la banda de historias. Es muy rica temáticamente, sí. Este tema que hemos escuchado, luego hay otra serie de temas. Uno de ellos, que luego sería más conocido, también muy melódico, en la línea del que hemos escuchado de Lance and Dove, que además él, creo recordar, en el libreto, me parece que es, donde menciona que Emilio le pedía algo en plan barriniano, ¿no? Sí, tuve que escribirlo en clave John Barry. Lo digo porque es curioso que estamos hablando antes de lo de John Barry bailando con lobos, ¿no? Y son de esa época. A lo mejor también sirvió aquel tema, Sí. Puede ser. Una de las cosas, antes hemos mencionado el mar, hemos mencionado el western, sí, hemos mencionado la electrónica. Otra de los rasgos característicos de la música de Basil Poledouris es la música de acción. Creo que hemos dicho en más programas de radio que a los buenos compositores se les distingue por escribir buenas músicas. A los más grandes se les distingue a la hora de escribir música de acción. Y de ahí, Goldsmith, Horner, Poledouris, podemos estar hablando de los grandes. Siempre tiene que haber... ya metió la morcilla ya. En algún momento podríamos haber puesto en Robocop alguna pieza de acción, Había un montón. Y nos hemos quedado con las ganas. Bueno, pues la siguiente pieza que vamos a escuchar, que es de un western, Quigley Down Under, la película creo que se llamó en España Un vaquero sin rumbo, sí. Con Tom Selleck, no está nada mal. Es una película de Simon Wiesel, si no me equivoco. Es de principios de los 90. Y el tema, bueno, no da tiempo a ponerlo todo lógicamente, y como hemos escuchado más temas de ese estilo, hemos preferido escoger un tema de acción, en mi opinión, uno de los mejores cortes de acción compuestos por Poledouris. Esta banda sonora... No te rías, Eduardo, hombre. Si no dije nada, ya Wadi. Esta banda sonora es tremenda. La película muy resultona, con Alan Rickman de malo, antes de meterse en Die Hard. Y ya por la época de malo de Robin Hood. Die Hard. No, esta es posterior a Die Hard, creo. Robin Hood es del 90, 91, ¿no? Die Hard es del 90. Esta es 91, pero espera, ¿no? Ya era malo Alan Rickman, 89, 88. Ya era muy malo. Era mala persona. Probe, hombre. Ya probe. Y estaba vivo. Estaba vivo. Poco más. Muy buen actor, por cierto, ¿eh? Muy british. Eso que hablaba antes Braulio, le definía muchísimo la acción, y muy bien en todos los terrenos. No solo era un hombre de melodía, y esta banda sonora, por cierto, es muy redonda, ¿eh? El tema de los aborígenes, el tema de amor, es el tema principal, los temas de acción, incluso el tema pompa británico, ¿no? Que también lo tiene en Adiós al Rey, las pompas, las marchas. De nuevo, si te das cuenta, muy variado todo. Es que este hombre era muy... Era raro. Hubo ejemplos que con un tema te valía, ¿no? Yo qué sé, en Tierra Peligrosa, que hablábamos antes de eso. Tiene un tema, un color, ¿no? Y con ese te construye. Todo lo contrario que a lo mejor otras que tiene, que de acción, como Undershed 2, también la mencionabas tú, las dos Steven Seagal, por cierto, que la está escuchando y está más variada. Pero generalmente era muy variado, sí, es verdad, ¿eh? El score grandísimo, como yo creo que todo lo que estamos escuchando hasta ahora. Las películas más desconocidas, algunas, otras más conocidas, pero esta Quick Reading no, quizás no tan conocida. Yo creo que si juntáramos en los 20, 25 años de carrera, 25, de Basil Poledouris, una gran banda sonora para una película buena, popular, y que yo creo que ha envejecido bien, o que está en el subconsciente de todos los cinéfilos como una buena película, es La caza del Octubre Rojo, de John McTiernan, año 90, 91, si no me equivoco. Uh-huh. Esta la compuso justo en ese periodo que tuvo que tener de lamerse las heridas por lo de Bailando con Lobos, y le queda uno de sus scores más redondos y también más conocidos, ¿no? Sí, a mí me parece, con toda, la mejor película de las aventuras de Jack Ryan. Me parece la más redonda. Tiene un reparto de la Virgen, está muy bien dirigida, y la música de Poledouris destaca. Y ya te digo, yo lo hablábamos en el programa de cuando hablábamos de Conan, ¿no? Esa sensación operística cuando abre la película con el submarino, los generales rusos, es una pasada. Yo discrepo, yo quiero discrepar más que nada, sobre todo en la fase en la que usa solo electrónica. Es un poco dura, ¿eh? Es un poco dura. Pero eso no se debe hombre, a una elección de Basil Poledouris. Te crea una sensación de... Gracias a la edición que hizo Intrada hace unos años de La caza del Octubre Rojo, es verdad, supimos que él había escrito la película para orquesta. Toda la película para orquesta. pero a mitad de la grabación de la banda sonora llegaron los productores y le dijeron: oye, que es que necesitamos pasta para otras fases de la postproducción, así que hemos decidido que no vamos a pagar más a la orquesta. Con lo cual, en determinado metraje de la película, deja de sonar la orquesta en la película porque tuvo que realizar el resto del score con los sintetizadores a los teclados. O sea, quiero decir, no es una lección de él haber hecho fases tan heavies de... Bueno, de yo es lo que digo, que bueno, es que te rompe por desgracia. Ojo, pero te rompe, y con todo el cariño del mundo dicho, a ti escuchándolo en un disco. Pero es que donde la vas a ver es en la película. Y en la película yo creo que el trabajo de Poledurus es estupendo. Sí, sobre todo en la primera hora de película queda especialmente bien. Las escenas del submarino, donde vuelve a utilizar esa música electrónica, que es básica para la descripción que él hace de los océanos, la electrónica es básica. Y luego el uso que Basil Poledouris ha hecho toda su carrera de los metales, que yo creo que es, bueno, pues una de sus señas, como hemos dicho antes. Sin embargo, la pieza que vamos a escuchar es la más conocida de todas, que es el himno del Octubre Rojo, esa masa coral rusa, que quizás sea una de las piezas compuestas por Poledouris junto con Conan que más ha trascendido, ¿no? Fuera de las pantallas, sí. Y uno de los discos que mejor se ha vendido. Vamos a escuchar esa pieza. Yo creo personalmente que Putin pone este tema en el despertador, porque... Yo tengo que decir que si piensas en coros en una película, normalmente, por lo menos a mí, me viene a la mente el Carmina Burana y me viene a la mente Épica. Bueno, habrá gente que digas coros en bandas sonoras y te diga Sister Act, ¿no? Pero aquí está muy bien aplicado porque te refleja el coro en plan patriótico, que es de lo que con lo que juega la película, porque de mano piensas que es en plan Rusia, sí. Alguien que va a vengarse y va a atacar a los Estados Unidos, ¿no? Que después cambia toda la temática. Pero está muy bien hecho en plan eso, el sentimiento de unidad de un país, y después muy bien conjuntado en la película, porque recuerdo una escena donde el propio coro, después el submarino que lo persigue, en lugar de escuchar el submarino, que era invisible para el radar, escucha a los soldados cantando el himno ruso. Sí, es cierto. Bien, siguiendo adelante, a principios de los 90, Poledouris tiene ocasión de trabajar para Disney, algo que empezaría su relación, haría otro par de películas con este importante estudio. La primera ocasión sería para Colmillo Blanco, una película yo creo que conocida, bastante conocida por todos, de estas que además te pasan mucho por la tele. Yo la vi en el cine esa, cuando era chavalete con mis padres. Buena película que no tuvo quizás en su momento todo el éxito que se esperaba. La dirige Randall Kleiser, director habitual que ha colaborado habitualmente con Poledouris, y no está exenta a la producción de problemas. Parece que en torno al cambio de década de los 80 a los 90 a Poledouris se le agolpan algunos problemas, porque la banda sonora que él compuso inicialmente es rechazada parcialmente. Contratan a el entonces joven y novato Hans Zimmer para crear un score. Hans Zimmer compone el score y resulta que al final los productores deciden que casi era mejor lo compuesto por Poledouris, y al final en la película hay mucho más de Poledouris que de Zimmer. De hecho hay bien poquito de Zimmer. A mí me parece un gran score que de nuevo tiene esas constantes de Poledouris, ¿no? El uso de los metales, el tema de la naturaleza. En esta ocasión no es marino la temática, ¿no? Pero sí el lobo y el tema de la naturaleza, que serán muy importantes. Poledouris hizo a lo largo de su carrera varias bandas sonoras para películas en las que un animal es protagonista. Vamos a decir protagonista, que no es un acompañante. Una es Colmillo Blanco, otra será Lassie, unos años después. Me viene a la memoria Amanda, la del caballo. Conan. Willy. Liberar a Willy. Vuelve a ser otra temática recurrente en su carrera. Está Conan también. Estaba pensando lo mismo. La primera fue Conan. Si os dais cuenta, evidentemente es evidente que los compositores eligen también, ¿no? A veces esto es trabajo y te viene el trabajo y lo coges y lo haces, ¿no? Pero y tienes tus directores con los que trabajas y todo eso. Pero en el fondo a veces los compositores también quieren componer para lo que ellos realmente sienten una conexión. Y la carrera de Basil Poledouris en ese sentido, tantas bandas sonoras para películas con animales de protagonistas, con el mar de protagonistas, etcétera. Aviación también, es curioso. El documental, sí. Flyers. Sí. Flyers, Iron... Iron Eagle. Behold Hawaii también tenía el documental. El vuelo de Intruder. Sí, sí. Sí, eso pasaba, por ejemplo, con Horner. Sabemos que Horner siempre buscaba proyectos en los que el que era piloto de aviación, pues... que tuvieran escenas de vuelo porque sabía conectar. De hecho, coges las escenas de esas escenas de vuelo desde la primera que yo recuerdo, que es la de la peli Proyecto X, la de los monos esos con los que experimentan para volar, si os acordáis. Es spoiler, lo siento, pero tengo que contarlo. Cuando los monos levantan el vuelo con la avioneta, si escuchas la música, es muy similar, y voy a avanzar 20 y pico años en el tiempo, a cuando Jake, el de Avatar, se sube por primera vez en el pájaro alado. Y entre medias hay un montón de scores en los que Horner siempre el piano es una cama de piano tocando como etéreo, como que te eleva, luego una melodía en violín generalmente. A él le interesaba ese tipo de temática y elegía proyectos en los que esa temática estaba de por medio. Lo mismo pasa con Poledouris. Bueno, yo recuerdo que con La fuerza del viento, ¿no? Creo que el proyecto lo cogió porque oyó la palabra sailing en el que va la película, ¿no? Sailing, la navegación y tal, y que se interesó él, sailing, creo, ¿no? En ese proyecto se interesó específicamente él, fue a picar a las puertas de La fuerza del viento. Mm. Bueno, vamos a adelantar un poquito, vamos a escuchar el tema principal de Colmillo Blanco. Por esta época también, una de mis favoritas, La fuerza del viento, de la que estabas hablando antes, Rubén, una banda sonora diferente, en mi opinión. Tiene todos los ingredientes de Poledouris, porque tiene la electrónica, tiene los metales, la temática marítima. La película, a mí me parece una película maravillosa, sobre las regatas y la competición de vela de la Copa América. Y la dificultad de conseguir, en general, al final habla de los hombres y de las mujeres, ¿no? La dificultad de conseguir los retos que uno se propone. Tiene un balance la banda sonora en la que la electrónica tiene mucho más peso que la orquesta. En su momento recuerdo que mucha gente le resultaba hasta algo difícil de escuchar. Yo creo que es sencillamente magistral, en mi opinión, de las mejores. Y ni se lo pregunté ni se lo ha preguntado nadie, pero si se lo hubiéramos podido preguntar, estoy seguro de que lo hubiera dicho, que de todas las bandas sonoras que hizo en su carrera, seguro que entre sus favoritas estaba la película de La fuerza del viento y la banda sonora que creó. A mí La fuerza del viento me parece de las bandas sonoras más innovadoras y revolucionarias de Pole. Me sorprende, porque reconoces a Poledouris, pero es una banda sonora novedosa en su carrera. No has escuchado hasta ese punto nada igual. a Win. Es una cosa que yo la escucho mil veces y hay cosas que digo, esto no parece Polydor, pero esto que es tremendo. ¿Te acuerdas cuando habías comprado la edición que era japonesa? Japonesa, 7.000 sí. Cucas de aquella, ¿eh? 7.000 pesetas. Nada. También la solté yo por ahí. Sí, sí, sí. Con la canción japonesa, que por cierto... Con la canción japonesa, sí. Que está escrita por Polydor, la canción está escrita por Polydor, sí, sí, participó la escritora... Y no está mal la canción también. A mí me parece redonda en todos los sentidos. Él escribe también un tema de amor mucho más apocado, más sencillo que el que habíamos escuchado del Agua Azul, que además suena también distante, etéreo en cierto sentido. Vamos a escuchar esta pieza. Lo que estábamos, lo que hablabas tú antes, Braulio, de lo que le llama la atención a un compositor, que no es al margen de la colaboración con un director, sino también las sensaciones, el proyecto, lo que le evoque. Recordar que Polydoris siempre ha estado muy ligado al mar. Es una de sus grandes aficiones. Decíamos cual... antes que era surfero, pero luego sabemos, además, de su del mismo que lo contó así, que bueno, pues vivió, llegó a vivir los últimos años de su vida en un barco velero. Con lo cual, la vela, el mar, en fin, era parte de su vida. De hecho, cuando falleció en noviembre de 2006, hace 10 años, le hicieron bueno pues un funeral de estilo surfero, llevando sus cenizas en una tabla de surf al mar y quemándola. El mar es de nuevo protagonista en la siguiente pieza que vamos a escuchar, Liberad a Willy. De nuevo, película muy popular en su momento. Musicalmente es, desde luego, por las canciones de Michael Jackson, más que por el score de Polydoris. Pero independientemente de eso, no nos olvidemos de que esa película tuvo un momento concreto, ¿no? Que es el salto de la horca por encima del niño. Ese fotograma que yo creo que forma parte de la memoria de la retina del cine. De cualquier aficionado. Bueno, y ese momento tiene música de Polydoris. Y nadie más podría haber compuesto esa escena mejor que Polydoris, yo creo. Sin duda alguna. Apenas fue la edición, que lo que estabais comentando, que lo famoso fueron las canciones y la música de Polydoris. Bueno, la relegaron un poco en segundo plano. Menos da una piedra. Muy bien escogida. Sí, desde luego. Y de nuevo, los sintetizadores, la gran orquesta, una mezcla, un balance perfecto por parte de Polydoris. Thank you. bueno, estábamos hablando de estos programas de radio en los que te ponen piezas musicales y cuando está el momento bonito pues te lo cortan y te lo bajan y tal, y dicen, ya están estos tres giles hablando otra vez. Comprar el CD. No, es como si estás en faena y te meten de escuchar Spotify. Oye, una en los 90 productores diversifica mucho. Comedia y acción. De eso hay cosas. Hay una cosa muy extraña, peculiar, sí. Que hablando un poco de lo que hablabas, de los directores con los que trabajó con John Waters, el director de Pink Flamingos, el director de Cry Baby, y el director, lógicamente, de la colaboración que tuvo con Paul Eduris, que es Los asesinatos de mamá, sí. Una música muy divertida, muy simpática, una peli muy John Waters, bueno, no tan heavy, por así decirlo, pero sí con Catherine te presenta Turner, la típica sociedad americana, donde la madre resulta que es una asesina en serie, que te mueres de risa. Y va matando ya la peña. Y luego otra que también estabas comentando, que era la música de acción de Poledouris. Hay otra banda sonora de él que me chifla, que es la de Hot Shot 2. La música de acción de esa banda sonora es brutal. Y quizás fue un poco la venganza de Poledouris ante Goldsmith. Tú hiciste Rambo 2, pues ahora ya verás. Hombre, es una parodia, ¿no? Sin embargo, como toda la... Pero está muy bien. Mira, fijaros cómo él coge el testigo. Yo creo que esta es una de las cosas que se ha hecho en la música de cine y que ha quedado ya para la eternidad. Que es cuando se trata de hacer parodias, la música tiene que ser seria para que así tuve un contraste mayor. Eso lo decía Elmer Bernstein. Fue Elmer Bernstein quien creó esta tendencia. Poledouris la reutiliza, es la misma tendencia. Hot Shot, Maurice Jarre. Sí, sí, con Top Secret. Souvenirs, novedades. Antiguos de coña. En definitiva, que durante los 90 sobre todo, pero Poledouris también tuvo sus pinitos en la comedia. Yo creo que también, están bastante. Y la que vamos a hablar ahora, también ahora podría ser de comedia. Una gran comedia. Sí. Poledouris tuvo relación con Steven Seagal, hay que decirlo. Tuvo relación profesional con Steven Seagal. Yo creo que al recuerdo de hoy en día quedaba como pelis de Steven Seagal, ¿en serio? Bueno, pues muchas tienen música de Basil Poledouris. Y sí, las pelis son lo que son, pero las bandas sonoras son cojo lo que sigue. Nudas. Bueno, de hecho, en Tierra Peligrosa. Para mí, sí, es una gran comedia. O sea, las partes de Michael Caine son muy cómicas, porque el resto es para suicidarse. Qué gran actor Michael Caine. Ha salido en cada cosa. Os quedáis mirando para mí como si fuese a comentar algo del peluquín que usa Steven Seagal. Son las tuyas, Javi. Es un hombre al que le ha ido creciendo el pelo según pasan los años. Estaba más calvo en esas películas, ahora ya luce un... Aparte de unos 20 kilos de más, un implante de pelo muy bien puesto. Casi, casi Nicolas Cage. Casi, casi. Sí, sí, eso te iba a decir yo. Va camino. No, es gente cachonda porque hay películas, había grandes actores del género de acción en los 80 que se tomaban a coña a sí mismos en los 80 y tenían sus gags. Uno de ellos, Schwarzenegger, por ejemplo, siempre se tocó más a coña que Stallone, vamos a poner por ejemplo. Pero sí. Steven Seagal era super serio y se ha convertido en una parodia de sí mismo. O sea, sí. Es imposible verlo sin partirte el culo. Yo he hecho, es una de esas cosas que pasa el tiempo y luego lo echas mucho de menos. Yo he hecho mucho de menos esa época de los 90 en la que, bueno, entre bandas sonorones de Williams y de Horner, Varese Salaband editaba disquitos de media hora con música de Basil Poledouris para pelis de Steven Seagal. Era como esas pequeñas cosas que te alegran el día, porque te alegraban el día. Y con lo que estáis diciendo, yo creo que, claro, cuando tú pones a Steven Seagal y pones una música como la de En Tierra Peligrosa que vamos a escuchar ahora, Steven Seagal parece mucho mejor. Bueno, este es un temazo, ¿eh? Y aparte que el epílogo final, con el rollo así ecológico, paz por el mundo mundial. Steven Seagal ayudando a unos indios. Él siempre ayudaba. Una vez tuvo los santos cojones. Lo vi porque estaba zapeando y lo estaban entrevistando, creo que fue en la 1, en Telecinco, la Teresa Campos. Yo aluciné. Decía que sus películas, que sí, sí, para hacer promoción. Debe ser lo más bizarro. Sí, la época de Alerta Máxima 2, ¿eh? Decía que sus películas realzaban valores como la familia, la amistad. Y yo, no sé, tío, me pierdo porque entre tanto hueso roto acabo encontrando la amistad. Pero el mensaje final, que es una patochet, ¿no? De Steven Seagal, muy facilón. La música de Polidoros, él se luce, o sea, él hace lo que tiene que hacer un buen compositor, lucirse. Hace unos meses estrenaron El libro de la selva, con música muy chula de John Debney. Muy chula la música de John Debney, pero en mi opinión no es la mejor banda sonora que se ha compuesto para una versión del libro de la selva. La mejor la hizo Basil Poledouris, y si no, escuchar esto. Precioso, ¿eh? Esto es una maravilla. A mí es de mis favoritas, y la variedad temática que tiene. Y luego al final del todo, en el final, de repente se saca un tema de la manga. Esto ya lo había hecho en Lassie uno o dos años antes. Que es que de repente en la escena final, Reunion, esto que les gusta tanto poner en los cortes, pues te saca un tema nuevo, una melodía nueva, todavía más enternecedora que las anteriores. No se compone así ya más. No, hombre, son como los encredits de Enjambre. Pinchaste hueso, ¿eh? Sí, pero... Se saca un tema de la nada, sí, que te quedas... Sí, pero eso es en los títulos de crédito. Lo solían no hacer en los 90, en los encredits. Sí, pero solía en credits, sacar una melodía pero distinta, porque los en credits, sí, pero tú sabías que tenías 7 minutos, 6 minutos para hacer tu música. Nadie te iba a decir nada. Conseguir meterlos en la película ya me parece otra cosa. Bueno, sí, eso es. Y luego llegó para mí la tercera colaboración de Paul Verhoeven con Polidoris. Voy a hacer un momento como Eddie Murphy con la daga otra vez. Y para mí, yo estoy de acuerdo con Javi en que no es tan redonda esta colaboración, la de Starship Troopers, aunque me parece que acierta en lo que es el libro de Robert Henley, ¿no? Que describe la sociedad futura, fascistoide, los anuncios de Polidori que están en la vena de Robocop están muy bien, pero es que para mí es un fallo de casting de los jóvenes tremendo, o sea, no lo soporto. No, vamos, mueren los que están mejor, que son los viejunos. No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, para mí, si los chavales jóvenes es un fallo de casting. Yo creo que la pareja protagonista está muy bien escogida. Casper Van Dien y... Un actor. De no, pero es que la pareja es el personaje. Es que es la cara tonto que no, tiene. No, ¿has leído el libro? No. No, es que no, de verdad. Yo, el principio de Beverly Hills, del principio de la película de los juegos, yo no puedo. Y luego la película, sin embargo, está muy bien hecha, es un guilty pleasure. Película de culto. Está muy entretenida. Película de culto y la banda sonora es de culto. Las pelis que están bien, viéndola a través de la película, siguen estando muy bien. Por las pelis que me flojean, me siguen flojeando, no puedo. La banda sonora de Poledobris estaba llamada a ser magnífica, como las dos anteriores, Los Señores del Acero y Robocop. Habían pasado unos añitos desde que había colaborado con Paul Verhoeven, entre medias. El director holandés había contratado a Goldsmith para Desafío Total y para Instinto Básico, dos pelotazos. Para Starship Troopers, como de nuevo necesitaba un poco esa testosterona, eligió al bueno de Basil. ¿Qué le iba a decir? Testosterona sí. E intimismo. Y esto que nos pasó. La anécdota. ¿Qué nos pasó? Bueno, fue mi hermano quien compró el CD. A mi hermano siempre le ha gustado Basil Poledouris. Y me acuerdo que, bueno, me avisó Rubén: oye, que ya han llegado los CDs que hemos comprado, va, vente para mi casa. Y nos llamaba mucho la atención la película. Bueno, de aquella leías el fotogramas o estos fanzines que te daban en los cines, sí. Antes de tal y cual. Y bueno, la teníamos medio fichada para ver. De pronto, va, le abrimos el CD y la escuchamos. Venga, hombre, venga, decimos que viene abierta y ya está. ¿Quién bueno, no ha hecho eso alguna vez? Bueno. Yo creo que yo podemos, he dar, pa- podemos sí, dar paso, espera, ¿no? Alístate. Que las tres colaboraciones que realizó Basil Poledouris para Paul Verhoeven fueron increíbles. Es un aquí la verdad es que ahora mientras lo escuchábamos estábamos diciendo, bueno, es que Los Señores del Acero, Robocop, Starship Troopers, o sea, no, pues es mejor son las tres monumentales, sí, monumentales. Es tremendamente difícil pensar en que una de las tres sea más floja que la que eso, ninguna de las dos. Sin embargo, no le pasó lo mismo a Paul Verhoeven, y me vais a permitir porque hoy todavía no habíamos hablado de Jerry Goldsmith lo suficiente. No le pasó lo mismo a Paul Verhoeven con Jerry Goldsmith, que Desafío Total e Instinto Básico fueron muy buenas, y sin embargo todo el mundo reconoce que Hollow Man es más floja, ¿no, Rubén? No. Esto, aquí me están disparando a traición. Estamos en Kendrazu. No, a ver, escucha. El Total Recall y Siendo Básico está muy por encima de Hollow Man. Que está bien Hollow Man. No he dicho Hollow Man. Hollow Man es muy jorobado. El jorobado de Notre Dame. Hollow Man está muy bien la música. Muy bien. Yo no digo cuanto que no más bien. La escuchas, más crece. Es muy buena. No llega al nivel de perfección. Pero tú le pones a 100 y le dices, a ver, los 100 de Jerry Goldsmith, las 3 para Paul Verhoeven, ¿cuáles son? ¿Cuál es la mejor? Y de los 100 no hay seguramente casi nadie, uno, dos o ninguno que diga Hollow Man. O sea, es evidente que mandas algo como Instinto Básico, como Desafío Total. ¿Quién va a poner Hollow Man por encima de una? Depende del día. Depende del día. Para, sí, para Poledouris, sí, me costaría escoger. Sí, a mí para Poledouris me costaría mucho. Ahora te digo, seguramente la damnificada, y siendo buenísima, fuera Robocop. La damnificada, para sí, mí. Si tuvieras que eliminar. Por decir, te elimino una, la damnificada sería Robocop y es yo, igual. Y es yo eliminaría con mucho dolor Los Señores del Acero. Claro. Con mucho dolor, ¿eh? Claro. Porque, y ya, sí, si me pides elegir ser entre Robocop y Starship Troopers, uff, me matas. Aunque creo que me quedaría con Robocop al final. Yo Starship Troopers. O sea que para ti, pues mejor es Starship Troopers, yo para mí Robocop y para ti, venga, Los Señores del Acero. Vaya variedad. Javi, tu voto decide quién gana la voz. Mi voto, yo es que a Starship Troopers le tengo bastante asco. Pero la música es la hostia, ¿eh? No, Starship Troopers, sí, Starship Troopers a tomar por culo, ¿no? Eliges Starship Troopers porque te da asco. La dejaría fuera, sí. Robocop la dejaría fuera. Y luego, entre Los Señores del Acero y Robocop, ¿cuál dejarías fuera? Los Señores del Acero. O sea que gana Robocop. Vaya, hombre. ¡Vamos! Ya jugabas sobre el seguro, tú. Nah, bueno, pues bueno. Hacia finales de los 90, Starship Troopers es del 97, ya entra Poledouris en una fase final de su carrera. Él trabajó hasta el año 2004, o sea que estamos en los últimos años de su carrera. Podríamos haber elegido varias bandas sonoras, por ejemplo Los Miserables, que es una que gusta mucho a los aficionados, pero la edición discográfica está hecha a modo de Switch, con lo cual resulta más difícil de escoger. Y yo personalmente hay una que me gusta especialmente y que tiene además mucho que ver con todo lo que ha hecho él antes. Porque es Kevin Costner, el productor de For Love of the Game, creo que se llama Por Amor al Juego, sí. Aquí también, ¿eh? Por cierto, película que está muy bien, a mí personalmente me gusta mucho, de Sam Raimi, una rareza de Sam Raimi. Porque Raimi se le fue la olla, sale del dijo que era el cine que quería dirigir. ¿En serio? Sí, así lo dijo. Dijo que era la película de la que más orgulloso se siente, que por fin la... Yo, ¿qué se le fue, ¿no? ¿Habéis visto la película? No. La película está muy bien. No lo dudo. Es una película. Sí, yo sí la vi y la película está bastante bien. Sí que es una idea de pinza de Sam Raimi, pero como muchas. O sea, Sam Raimi da unos bandazos. Pero te das cuenta, Javi, la otra película... Sam Raimi es uno de los genios del terror, pero ha hecho dos películas que no son de terror. Y a mí las dos me parecen grandes películas. Y sí, son salidas sí, de tono. Sí, sí. Entre El Amor y el Juego y luego la que hizo esta Rápida y Mortal. Ah, sí, es verdad. Está bien. Sí, lo que me parece una idea de pinza son las declaraciones, ¿no? Este es el cine que quiero dirigir ahora y tal, porque después a la siguiente película te vuelvo a hacer lo que hacía siempre. Está bien la película, no es un peliculón, o sea, no os esperéis tampoco la Octava Maravilla, pero es una película que se deja ver muy entretenida, bien de guión. Es un estilo Búfalos de Durham. Tengo que verla, ¿eh? No me llama nunca la atención. La película... Es que el béisbol... Es para Kevin Costner. Sí, que por cierto, había hecho Campo de Sueños, echado la música por James Horner. La película empieza desde el intimismo. Si escuchas, si ves la película o escuchas la banda sonora, es piano, guitarra, instrumentos solistas, melódica, como son las bandas sonoras de Poledouris, pero hacia el final se va tornando en algo que no puede faltar en una banda sonora de Poledouris, que es la épica. De los muchos cortes musicales épicos que ha hecho Basil Poledouris a lo largo de su carrera, uno de los que a mí, cada vez que escucho, más me pone los pelos de punta es el que vamos a escuchar a continuación, de For Love of the Game. Thank you. palabras, yo no puedo decir nada. No, muy bueno. Yo no vi la película, no conocía la, la banda sonora. Sí la conozco, vamos, la tengo comprada, pero no la escucha, pero está muy bien, ¿eh? Encantado. Please to meet you. Da pena cortar este temazo. No, no lo hemos cortado. Ah, ¿acabó? Se acabó. Joder, qué casualidad. Pues pensaba que seguía. No, es que tenía un increchendo y al final que estábamos los tres en silencio. Bueno, Braulio nos estaba, mira, atentos, atentos. Que ya, viene solo, ahora, ya solo falta cantar Dios, ya vamos. Me faltaba el ukelele. Bueno, vamos a acabar nuestro homenaje a Basil. Recordamos que murió, falleció hace 10 años y no han pasado ni un solo de esos días en esos 10 años que nos hemos, hayamos acordado de Basil Poledouris. Escuchamos casi a diario su música. Han pasado 10 años, pero todos nos acordamos y ponemos sus discos una y mil veces. Es de esas cosas que uno no se cansa de hacer nunca. Cada uno hemos elegido una pieza. Algunas son de bandas sonoras que ya hemos escuchado a lo largo del programa y otras que no. Eduardo, señor Kong, escogió su fetiche de Basil Poledouris, es la película Cherry 2000 del año 87. En colación a lo que tú estabas comentando, sí, yo reconozco que esta banda sonora prácticamente la escucho todos los días. Me encanta para cuando estoy trabajando, para, no sé, limpiando, para cuando estoy en casa o cualquier cocina. No es raro, que la escuche a lo largo de la semana 3 o 4 veces. Madre mía. El tema que hemos escogido es hacia el final de la película ya, épica, electrónica, todo junto. En el caso de Javi, se decantó. Javi. Sí, hombre, sí. Sí. Perdón, es que estaba aquí tarareando el tema a mi bola, lo siento, me encanta. Tranquilo. Como siempre. Ya mañana ya la escucharás tres veces más. Merece la pena. No sé si habrán llegado nuestros oyentes. Todo el programa. Hoy se nos está yendo un poco de más. Javi escogió, él como es Conan en sí mismo, pues escogió de Conan. Theology, sí, Civilization. Tengo que decir que escogí Conan por puro desconocimiento de la obra de Basil Poledouris, porque si llego a saber que Robocop hay versión karaoke donde se puede cantar, hubiese escogido Robocop. Pero la verdad es que en un homenaje a este hombre tiene que estar su disco más conocido, porque decís al principio que, bueno, siempre asocias a Goldsmith y tal, pero mucha gente desconoce a Basil Poledouris. Yo lo conozco por Conan. A mí me encanta, por ejemplo, la música de Robocop, pero me enteré en el programa anterior que era de él. pero Conan siempre va asociado con él. Es la banda sonora que prácticamente conoce todo el mundo y creo que tenía que estar en este recopilatorio final. Y por eso va el Theology Civilization, que sé tocar con las guitarras, estoy muy orgulloso, sé tocar la de esta y cuatro cosas más, pero esta me sale bien y por eso la pongo aquí en el programa. Ahí va. Bueno, después de Conan, que como dice Javi, es una obligada, además yo creo que para los que están más ajenos a la música de cine, pero sí muy cercanos al cine, por eso tengo que la figura de Poledouris, quien conoce el cine, a lo mejor sí conoce bastante más de la obra. No digas cine, digas Poledouris. La Fuerza del Viento es una de las mejores bandas sonoras, y también opino igual que Braulio, de Basil Poledouris, y creo que es tu elegida, ¿no, Braulio? La Fuerza del Viento, y aunque antes escuchamos el tema de amor, para este momento he elegido la escena final de la película, con la carrera final de los barcos de vela, y en el que surge el Poledouris más épico, el que todos conocemos. Pues hasta aquí hemos llegado. Y ya ha sido un buen rato. Y vamos a acabar con la elección de Rubén. Por dos razones. Primero, porque él es el jefe. Y así nos lo impone. Eso es mentira. Y segundo, porque hasta el título del corte con el que vamos a acabar merece la pena. Es de la película Adiós al Rey, de la que hemos hablado antes, ¿verdad? Y es el momento final. Y se llama Adiós a mi rey, ¿verdad? Sí, antes de ponerlo, ¿no? Vamos a dar el cierre, ¿no? Que el programa yo creo que ha salido bastante redondo y hemos intentado copar todo lo que hemos podido, ¿no? De Polidori. Evidentemente es muy difícil porque tiene mucho y vas quitando cosas, pero te quedan dos horas de programa y todos estamos empezando a sudar, se está echando la noche encima de noviembre. Por tanto, vamos a ir cerrando. Y Eduardo. Bueno, como siempre ha sido un placer y sobre todo hablar de Basil Poledouris, un compositor que esperemos que, no sé si lo conocíais, lo conozcáis gracias a nosotros y nada. Oye, seguirnos como siempre en Astur Score. Braulio. Pues nada, yo espero traer un par de monográficos más de Basil Poledouris hasta aquí, no me importaría, la verdad. Uno de Robocop 1, Robocop 2 y Robocop 3 o algo así, no sé. ¿Te animarías con Robocop 2? ¿Eh? Incluso con las series de Robocop. Pero como vamos a venir todos, pues ya sí, de la 2 hablas tú. Sí. Yo de la 1 y la 3. ¿Y la y el remake, que por cierto no es tan mala película? Y se hizo el silencio. A mí no por la peli, es por la música. Volvemos con las metralletas. Sí, por las. La película está muy bien, ¿eh? Bueno, a mí la película me gusta. Vale, bueno, de acuerdo. Agradecer siempre a los mandos, a Redocoras, a Javi. A nuestro Conan. Sí, señor, que además hoy he hecho horas extras, espero que me paguéis, porque normalmente todos estos homenajes a directores se concentran en una hora y aquí ha sido imposible. Se nos fue. Son dos horas de programa, aparte de haber hecho uno especial de Conan la semana pasada. Esto se nos va la olla, ¿eh? Tú querías uno nomás. Imagínate. Bueno, para uno. Pues muchas gracias un placer estar todo. Aquí. Y bueno, yo comentar para cierre, ¿no? Que Adiós al Rey es una película muy bonita, muy, muy personal. Y la escena final de la película, Adiós a mi rey, ¿no? Farewell to my king, que es un tema precioso que recoge, yo creo, muy bien todos los temas que hay en la película, los vertebra muy bien. Hasta ese tema que escuchamos antes está el folclore. Y que me parece que es el perfecto cierre y broche final para la carrera de un compositor que es irrepetible y que no tendremos otro como Poledouris. Farewell to my king.